Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros, pues aquí estamos de nuevo ya en un programa más de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, tratando temas de interés para ustedes sin límite. Como siempre, estamos saludando en los controles a mi compañero Jacobo Monraz, a cargo de la transmisión de audio de este programa. Y por allá a nuestro amigo y productor Sergio Fong, que está, por ejemplo, allí, pues como siempre, atendiendo su librería La Rueda Cartonera, donde hay muchos libros y mucho café, refrescos, tés y de muchas cosas más, empanadas y comida para que usted coma a gusto aquí con nosotros. Bueno, pues hoy estamos en espera de nuestro compañero Daniel González, que también está a cargo de la conducción de este programa. Esperamos que pronto llegue, o puede ser que por ser día festivo, pues no se haga presente, pero aquí estamos en espera de él. Mientras tanto, vamos a iniciar, Inge, ¿qué te parece? Hoy vamos a hablar de un tema muy alegre, un tema muy, pues, lleno de optimismo. Ya estuvo suave de hablar de tantos temas deprimentes que al final de cuentas, pues, nos llevan a una realidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la historia del mariachi, de sus inicios, dónde pudo haberse iniciado el mariachi, dónde pudo haberse generado este grupo de músicos que, pues, curiosamente, Inge, los mariachis son grupos musicales que tú le puedes poner de todo. Porque hay grupos musicales que, orquestas, por ejemplo, que no le puedes tú añadir cierto instrumento, no le puedes añadir cierta percusión, porque, pues, no le queda. Sin embargo, a los grupos de mariachi les puedes añadir lo que tú quieras y todo le queda bien. Esa es la particularidad del mariachi. Y vamos a hablar hoy en día en este tema de la historia del mariachi, sus inicios y sus probables lugares de origen. Y vamos a calentar motores mientras que esta cosa sucede. ¿Qué te parece, Inge, si nos vamos a la primera melodía de hoy? Esta melodía, pues, tiene que ver con la música de mariachi antiguo. Vamos a presentar esta canción con Lucha Reyes, que es la primera de nuestra serie, que se llama Caminito de Contreras. Pues vamos a escuchar esta canción mientras que nos enfrascamos de lleno al tema. Como dicen por ahí, música ingeniero. Caminito de Contreras, subidita de la Cusco, de las verdes magalleras. Y ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Cusco solo por venirte a ver. Caminito de Contreras, subidita de la Cusco, de las verdes magalleras. Y ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Cusco solo por venirte a ver. En la montaña se ve una casita blanquea. Ya tu ventana se asoma, tu carita delicada. mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. Y a tu ventana se asoma tu carita angélica. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita, cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita, cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Y en la montaña se ve una casita blanquea. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y bueno, pues saludando a nuestro compañero Daniel González, que acaba de llegar por ahí, pues un poquito retardado, pero lo que pasa es que el tráfico en la calle está muy fuerte. Pues sí, Dani, buenas noches, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen la tardanza, es que andábamos un poquito indispuestos, pero ya estamos aquí. Ah, pues qué bueno. Pues Dani, te hago saber que hoy estamos hablando de la historia del mariachi, sus inicios, donde probablemente fueron el origen del mariachi. Tú sabes Dani, hay muchas, ¿cómo te quiero decir yo? ¿Muchas teorías? Muchas teorías sobre el mariachi. Y ahora sí que, como dicen por ahí, se pelean los créditos, se pelean y se pelean por los créditos. Pero aquí vamos a ver un poquito de la historia del mariachi. A ti, Dani, ¿qué te parece a ti el mariachi? ¿Qué te parece la forma de tocar, sus melodías, su organización, el arte con el que se mueven ellos? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, pues definitivamente que el mariachi es, vamos a decir, un grupo musical sui generis en todo el mundo, que es muy característico de México, aunque muchos no sé qué ya se comentó anteriormente a mi llegada, lo atañen a orígenes de Francia. Y según yo, hasta donde yo sé, la versión más antigua es el del mariachi, una referencia en Santiago Ixcuintla, de allá en Nayarit, es donde se supone que es donde dan la noticia más antigua del mariachi, según una historia que parece estar documentada precisamente por una autoridad eclesiástica allá en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Se tiene la versión de que existía un grupo musical precisamente con violín y con los instrumentos clásicos de mariachi, que era un trío, un cuarteto. Pero que según eso, ahí en Santiago Ixcuintla, Nayarit, ahí nació la primera versión del mariachi, y creo que se llamaba un nombre parecido al mariachi. Pero creo que esa es la versión que yo creo que es la más antigua que hay. No sé si sea cierta, sea verdadera. Bueno, pues por ahí traemos una cápsula que vamos a presentar enseguida, Dani. Es una cápsula donde, se data de la historia del mariachi. Y el que nos narra esta historia afirma que el mariachi nació aquí en Jalisco. Pero también hay otra teoría, que el mariachi nació en Colima y Michoacán. O sea que a la par nació en Jalisco, Colima y Michoacán. Y dicen que la cuna del mariachi fue Cocula. De hecho, hay una canción que dice, de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si nos adentramos en el tema y nos vamos con esta cápsula que dura más o menos 14 minutos y que se llama La Historia del Mariachi? Porque por ahí investigando me encontré muchas cápsulas, pero nos pasó como en la historia del café, todas coincidían al mismo punto, entonces pues no tenía caso presentar todas estas cápsulas que iban a dar a lo mismo. Elegimos la mejor cápsula para este programa, ¿qué te parece? Muy bien, pues escuchemos esa cápsula que se llama La Historia del Mariachi. Bueno, pues adelante, cápsula, ingeniero. Nadie sabe con certeza el origen del mariachi. Es una tradición que se ha transmitido oralmente, cuyas raíces están perdidas en el tiempo, y difícilmente encontramos referencias escritas para definirlo. Viene siendo la continuidad de un mestizaje que comenzó con la colonización de México por España y aún sigue evolucionando. La tierra del mariachi. Tradicionalmente la asociamos con Jalisco, pero también abarca los estados circunvecinos de Michoacán, Colima, partes de Nayarit y Zacatecas. Han habido muchos estilos regionales, la mayoría hoy casi desaparecidos. Entre los más famosos están los estilos de Cocula, Tecalitlán y la Sierra del Tigre. El mismo origen de la palabra mariachi es un punto de controversia. El mito popular lo atribuye a una semejanza con la palabra francesa mariage, que es una versión errónea, pero la más difundida. Los historiadores nunca habían estado de acuerdo con esta explicación, pues consideraban la palabra mariachi de origen indígena, y por muchos años ninguno había tenido pruebas concretas para reafirmar esta teoría. En 1981, con el descubrimiento de una carta en el archivo de una iglesia escrita por el padre Cosme Santana, dirigida al arzobispo, el padre Cosme denuncia los escándalos ocasionados en su pueblo por los mariachis. La fecha de esta carta data del año 1848, lo cual es anterior a la invasión francesa, desmintiendo la versión popular que la palabra sea de origen francés. En la época de Don Porfirio Díaz, el mariachi comenzó a evolucionar su vestimenta de manta, sombrero de paja y huaraches por el traje de gala de los hacendados. La primera referencia que tenemos de un grupo de mariachi en la Ciudad de México data de 1905. Era el mariachi de Justo Villa, alias el Cuarteto Coculense, quien en el año de 1906 grabó los primeros discos de música de mariachi. Después llegaron otros grupos de mariachi a la Ciudad de México, pero parece que todos pronto se regresaron a sus tierras de origen. Fue hasta 1920 que el grupo de Cirilo Marmolejo se convirtió en el primer mariachi en establecerse en la capital. En 1925, el mariachi de Concho Andrade participó en la primera transmisión radiofónica en México. Y en el año siguiente, Cirilo Marmolejo hizo las primeras grabaciones de mariachi con el nuevo sistema eléctrico de esa época. A finales de la década de los 20, dos compadres, Concho Andrade y Cirilo Marmolejo, tocaban en la cantina capitalina llamada El Tenampa, que pertenecía a un paisano de ellos, el cobulense Juan Hernández. Los dos grupos alternaban tocando una semana adentro de la cantina y una semana afuera. Así es como comenzó la tradición de la Plaza Garibaldi. Mientras los mariachis de Cojula y otras partes estaban estableciéndose en la capital de México, en el pueblo de Tecalitlán había un grupo de fama regional, el mariachi de Gaspar Vargas. Sus integrantes principales eran Gaspar Vargas, guitarra de golpe, y Manuel Mendoza, arpa, quienes se acompañaban por dos violines. Más tarde entró el violinista Silvestre, hijo de Gaspar, y con la adición de Nicolás Torres en 1928, el grupo ya era de cinco. En 1932, Silvestre Vargas tomó la dirección y el conjunto siguió aumentando hasta llegar a ocho integrantes. El grupo de Silvestre Vargas emigró a la capital de México, donde logró conseguir un puesto como el mariachi oficial de la jefatura de policía de la ciudad. Era difícil para que un mariachi se ganara la vida en la capital en aquellos años. Y si no hubiera sido por ese modesto sueldo, quizás se hubieran regresado a su tierra como tantos otros. Además, ya había varios grupos bien establecidos cuando llegó Vargas. El mejor conocido de ellos era el mariachi tapatío de José Marmolejo, sobrino de Cirilo. De los años 30, había varios mariachis con trompeta en la Ciudad de México. El más destacado de todos los trompetistas era Jesús Salazar, quien trabajaba con el mariachi tapatío de José Marmolejo. Al final de los 30, ya habían grabado discos con la inolvidable Lucha Reyes, mientras el mariachi Vargas siguió siendo un grupo de cuerda. Silvestre Vargas quería conservar su grupo de pura cuerda, pero el mismo público le obligó a agregar la trompeta. Su primer trompetista permanente fue Miguel Martínez. Si Jesús Salazar fue el padre de la trompeta del mariachi, fue Miguel Martínez quien la llevó a su máxima expresión del género. Década de los 40, la trompeta seguía cobrando fuerza hasta llegar a ser imprescindible para el mariachi. En 1949, Pedro Infante, acompañado del mariachi de Juan Buitrón, hizo lo que posiblemente fueran las primeras grabaciones de un mariachi con dos trompetas. No fue hasta 1952 cuando el nuevamente organizado Mariachi México de Pepe Villa tuvo una serie de discos de éxito que efectuara un cambio decisivo en la instrumentación de los grupos de mariachi. Para los años 60, la mayoría de los grupos de mariachi en México usaban dos trompetas. No obstante, el Mariachi Vargas seguía usando una sola trompeta casi hasta los medios de la década. Alrededor de 1964, uno de los primeros dúos de trompetas que tuvo el Mariachi Vargas fue el de los hermanos Pedro y Crescencio Hernández. No cabe duda que el Mariachi México puso el estandarte en cuanto a la instrumentación, que sigue siendo el modelo para todos los mariachis de hoy. Los músicos de mariachi no fueron los únicos que hicieron la historia en el género folclórico. Hubieron muchos compositores y arreglistas quienes ayudaron a definir un estilo musical que llevó el mariachi de su base folclórica hasta lo más elevado en composición. Uno de los primeros fue Manuel Esperón, quien expuso al mundo sus arreglos y composiciones a través de grabaciones y películas, uniendo por primera vez la orquesta con el mariachi. Durante los 50s, el arreglista y gran compositor Don Rubén Fuentes empezó a presentar nuevas influencias en México con sus guapangos de oro. Y para los 60s, con su visión musical, abrió otro nuevo camino para el mariachi. El maestro Fuentes juntó grandes arreglistas, quienes bajo su dirección elaboraron nuevos temas para el disco La Nueva Dimensión. Estas composiciones como La Viquina y La Gruta motivaron a los mariachis y al público en general a aceptar y reconocer que el mariachi evolucionaría a otro nivel armónico. Esta nueva etapa comprobó al mundo internacional que el estilo del mariachi puede existir en dos mundos, el lírico tradicional y el moderno compuesto, arreglado con música escrita, para unir por primera vez el mariachi en concierto con las mejores orquestas sinfónicas del mundo. Con un pie bien plantado en los dos mundos, el mariachi seguirá siendo un embajador mexicano, interpretando orgullosamente los sones, jarabes, guapangos y rancheras que fortalecerán la esencia del pueblo de México. Amigos, gracias a esas influencias, otros compositores fueron guiados e inspirados a crear versiones y canciones nuevas, manejando el estilo del mariachi como un vehículo con repertorio sin límite. Con esto en mente, el mariachi Sol de México, con los arreglos y composiciones de su director José Hernández, continuará su homenaje en honor a esta grandiosa tradición, la tradición de nuestros antecesores del siglo XIX y la del estilo musical creado durante el siglo XX. ¡Que viva el mariachi! Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, pues hoy estamos tratando el tema de la historia del mariachi, sus orígenes, sus comienzos y todo lo que conlleva a estos grupos musicales tan bonitos como son los mariachis. ¿Qué te parece esta cápsula que acabamos de presentar, Dani? ¿Qué nos comentas acerca de esto? Bueno, es una cápsula que nos cuenta una historia breve pero sustanciosa del mariachi y nos conlleva pues a los inicios y de cómo es que siendo el mariachi de Jalisco, salió de Jalisco hacia la Ciudad de México y de la Ciudad de México pues para todo el país. Y definitivamente que eso le dio una otra dimensión a la identidad del mexicano, el mariachi, porque no olvidemos de que el cine mexicano se nutrió prácticamente en los años 40, 50 de la figura del mariachi y en el caso en especial pues del ranchero mexicano, que se vestía pues como charro, porque el mariachi pues viste como charro. Y entonces nos dio una identidad a nivel mundial en cuestiones musicales y en cuestiones de identidad, de carácter. Y definitivamente, que obviamente hubo ciertas, vamos a decirlo, ¿qué diríamos? Perversiones de la figura del mariachi. Porque pues lo presentaban como una persona productiva, borracha, en fin. Pero no olvidemos que el hombre del campo, pues, es el que más trabaja, era el que más trabajaba y sigue siendo así. Se enfrentaba a los elementos de la naturaleza de una manera cotidiana, vivía una vida ruda y obviamente con disciplina, porque en el campo si no hay disciplina se viene abajo. Y definitivamente que nosotros, como herederos de esa identidad que nos dio el mariachi, pues en cualquier parte del mundo nos reconocen. Si nos ven con un sombrero de mariachi, dicen, ese es mexicano, no hay de otra, ¿verdad? Y el mariachi definitivamente es el que nos lleva con sobre todo con la música, con su música característica, al gusto de todo el mundo. Hemos visto últimamente por internet presentaciones de mariachis en una ciudad de Europa, no me acuerdo cuál es la ciudad, en la cual interpretan dos canciones, dos melodías preciosas y que definitivamente nos hacen sentir, como decir, con la piel chinita, porque sinceramente la forma de interpretar el mariachi, la música, es grandiosa. Pues sí, definitivamente, Dani. Yo le comentaba a nuestro ingeniero de transmisiones que pues el mariachi es definitivamente un grupo que tiene un condominio de alojamiento en su hotel. ¿Por qué? Porque tú le puedes añadir al mariachi instrumentos de todo lo que tú quieras y el mariachi los acepta. Esto es que sí quedan. Porque hay orquestas, por ejemplo, las bandas de viento, como la banda del Recodo y estos músicos, si tú le pones, por ejemplo, un acordeón, no se va a oír muy bien. Últimamente lo están haciendo, pero orquestalmente hablando, pues no es combinable. Es como si tú quieres combinar un color rojo con un color que no combina y lo pones a fuerzas, pues ahí te lo vas a llevar, pero no está bien. Sin embargo, al mariachi le han añadido marimbas, arpa, le han añadido xilófonos, vibráfonos, bueno, saxofones, clarinetes y cosas por el estilo que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos que todavía nos quedan. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con otra pieza musical, Dani? ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a escuchar ahora con el mariachi coculense, La Manzanita Tierna. No, espérate, que hay un error, ¿eh? Ah, ¿sí? No, vámonos. No. A ver. El mariachi, no. La Manzanita Tierna está a cargo del mariachi de Cirilo Marmolejo, que viene... Uno de nuestros mencionados en la cápsula. Exactamente. Es uno de los mencionados en la cápsula de los que tocaban en el Tenampa, un día afuera y otro día adentro, pero ahí estaban. Entonces, esto se llama La Manzanita Tierna con el mariachi de Cirilo Marmolejo. Vámonos con esto, ingeniero. ¡Música! ¡Música! corte, déjame bien madurar. Si al cabo estoy en tu casa, en otro me ha de cortar. Ay, manita, no me cortes, déjame bien madurar. Que al cabo estoy en tu casa, en otro me ha de cortar. Si viene una probada, no se me vaya a tocar. Y de tanto como me muera, en medio del mar tratar. Si viene una probada, no se me vaya a tocar. Y de tanto como me muera, en medio del mar tratar. Manzanita tierra que de la rama corté, hay manzanas santa rosa, como las que tiene usted. Eres manzanita tierra que de la rama corté, hay manzanas santa rosa, como las que tiene usted. Y en una probada no se me vaya a tocar, y de la topo me muera en medio del manzanar. Y en una probada no se me vaya a tocar. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, hablando de la historia del mariachi. Bueno, Dani, por ahí discúlpame, el error fue mío, sí es cierto. Esta canción se llamó La Manzanita Tierna y fue interpretada por el mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Así es. Ok, me ganaste la apuesta. No, porque tú dijiste Marmolejo, yo dije Menacho, que es lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, así es. Pero bueno, ahí está el mariachi de Cirilo Marmolejo. Y bueno, pues aquí estamos contentos y felices. Pues, ¿qué te parece, Dani, si hacemos un pequeño paréntesis, aprovechando que está aquí nuestro compañero Sergio Funk, para que nos hable de lo que nos está ofreciendo en la librería La Rueda Cartonera? ¿Cómo ves? Bueno, pues aquí en la librería Cartonera, pues hoy es un día de asueto. Hoy estuvo muy tranquilo. Ya saben que aquí en la librería Cartonera tienen todas clases de libros. Y últimamente, pues ya es su nueva etapa. Tenemos libros acerca, pues, de cuestiones religiosas, de los cuales aquí el compañero Sergio Bono nos hablará de algunos de los ejemplares o de las colecciones que tenemos aquí. Buenas tardes, noches a todos los radioescuchas. Los estamos invitando a que vengan aquí a La Bohemia con Jaime Lara hoy a las 9 de la noche en La Rueda Libros y Café, Prisciliano Sánchez 615. También tenemos muchos libros, como dice el señor Daniel, muchos libros de literatura. Tenemos libros sobre los cristeros, libros sobre algunos municipios de aquí de Jalisco y, desde luego, muchos libros de filosofía y religiosos. También está con nosotros aquí el señor Buda. Y, bueno, pues lo estamos invitando al concierto este de Bohemia con Jaime Lara. Muchas gracias por sintonizar www.radiocartón.com. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro amigo y productor Sergio Funk. Ya nos está invitando al concierto de Jaime Lara. Dani, ¿cómo ves? Vamos a tener una buena bohemia esta noche a partir de las 9, terminando nuestro programa. Y bueno, ahí está la invitación para que nos quedemos si nos da la gana. Claro que sí, aquí vamos a estar. Muy bien. Como acabamos de escuchar ahorita en la pieza musical que dice La Manzanita Tierna de Maestro Marmolejo, como ustedes habrán notado, no hay trompeta. Todavía se toca ahí el mariachi con la versión antigua antes de la trompeta. Ya veremos más adelante interpretaciones ya con la participación de la trompeta. Aquí prevaleció la guitarra y los clarinetes. Bien, pues ahora tenemos otra pieza musical para ustedes. y que aquí ya viene un poco más más evolucionado la versión del mariachi. Esta canción que les vamos a presentar dice así: dices que te vas, y es con el mariachi tradicional de Cirilo Marmolejo. Así es. Y bueno, dicho sea de paso, todavía este mariachi todavía no tiene trompetas, todavía sigue siendo el mariachi original en sus comienzos, tal y como empezó. Y vamos a escuchar este tema que dice: dices que te vas. Y bueno, por ahí, como dice el refrán, y no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Pues vámonos con esto que dice: dices que te vas, del maestro Cirilo Marmolejo y su mariachi coculense. Música, ingeniero. Dices que te vas para México a lucido. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Dices que te vas para México a lucido. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Mañana me voy, tú también te vas. Ay, por el camino me la pagarás. Mañana me voy, tú también te vas. Y ahí por el camino me la te golpean contra los pinos, pues no nos queríamos tanto para que nos aborrecimos. Saltitos de la alameda se golpean contra los pinos, pues no nos queríamos tanto para que nos aborrecimos. Mañana te vas, yo también me voy, y yo voy por el camino y te diré quién soy. Mañana te vas y yo también me voy, y ahí por el camino te diré que estoy. Estamos de regreso en este programa 100 minutos de Optimismo sin Fronteras. Bueno, pues estamos hablando acerca de los orígenes del mariachi, sus inicios y toda esta controversia musical que, bueno, pues está a la orden del día. Bueno, pues ya escuchamos esta canción que se llamó Que te vas, con el marco musical y la interpretación del mariachi del maestro Cirilo Marmolejo, uno de los grandes iniciadores, pues, del mariachi aquí en Jalisco. Pues, ¿qué te pareció esta canción, mi estimado Dani? Pues sí, suena muy diferente ese mariachi al mariachi moderno. Vemos todavía, como comentábamos, la formación tradicional del mariachi de principios del siglo y a finales del siglo pasado. antepasado, diría yo, porque del siglo de que se queda uno con la idea de que estamos en el siglo XX, pero no, ya estamos en el siglo XXI. Ya estamos en el XXI, sí. Así es. Bien, pues sí, es un mariachi muy, muy característico, con su sonido suena muy así como melancólico de aquellos de intérpretes que tenían el mariachi, sobre todo, como comentamos, con dos voces. Generalmente tienen dos voces, primera y segunda voz en el cantar de esos mariachis, y obviamente eso les da una característica muy especial, porque estamos acostumbrados ya a escuchar otros mariachi con una sola voz, ya sea femenina o masculina, pero generalmente siempre, ahora en los tiempos modernos, el mariachi trae un cantante, una voz, no dos. Pues sí, y pues aquí el mundo del mariachi va evolucionando, Dani, pues como te decía yo hace rato, al mariachi se le fueron adjudicando más instrumentos, más cosas, y como decía yo hace rato, el mariachi es un hermoso condominio musical, porque todo lo que le quieran poner, todo le queda perfecto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente melodía, que está a cargo ya del Mariachi México de Pepe Villa, si no me equivoco? No sé cómo tengas ahí el dato. Así es la canción que tenemos preparada para ustedes, y que se llama Ecos de México. Ecos de México, pues que viva México. Vámonos con esto que dice Ecos de México. Música, ingeniero. Thank you. Bueno, ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo y nos estamos deleitando con el mariachi, sus orígenes, sus raíces. Bueno, Dani, pues ahí ya vemos definitivamente el mariachi ya revolucionado con, yo lo que le aprecié aquí ahora ya a este grupo fueron dos trompetas, una vihuela, la guitarra de golpe, la que siempre ha llevado, un guitarrón y pues... ¿Tres violines? Los seis violines, yo le anoté seis violines ya. Entonces es un mariachi ya bastante, bastante evolucionado. Pues, ¿qué te pareció este tema que se llamó Ecos de México? Un popurrí de canciones mexicanas, de trocitos de nuestras canciones. ¿Qué te parece? Pues muy bien, muy completo. Nos ofreció un mosaico de toda la que es la música mexicana. Hacer un recorrido por diferentes partes del país. Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. En fin, tantas cosas que nos hacen de recordar este popurrí que nos hizo favor de ofrecernos el Mariachi México de Pepe Villa. Pues así es. Y bueno, continuamos con el mariachi y todo lo que tiene que ver con este mariachi. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ¿qué más tenemos? Tenemos, si ustedes gustan, porque tenemos mucha música que ofrecerles este día. Tenemos una pieza con Lucha Reyes y que se llama Canción Mexicana. Pues sí, regresamos un poquito atrás al mariachi de aquellos ayeres con lo que nos cantó, los canta Lucha Reyes, para seguir adelante con nuestro avance sobre la ruta musical del mariachi. Así que vámonos con esto que dice Canción Mexicana, música ingeniero. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que la canción mexicana. Diamantones no hay como el americano, pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. Por Dios que sí. Y como es que los consigues sino cantando canciones, como es el cielito lindo que alegra los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías, cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías, que causan mucha alegría y emoción al cuerpo mío, que los sones sabajeños de un mariachi tapatío. Es la canción mexicana la que se merece o no. Es la más primorosa porque alimenta el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al parque. Bueno, ya estamos de regreso en este programa 100 minutos de optimismo, que ya nos quedan mucho menos de 100 minutos, pero seguimos avanzando por esta ruta musical, por el camino del mariachi y sus orígenes. Bueno, Dani, pues ahí escuchamos a Lucha Reyes ya con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con esto que se llamó Canción Mexicana. Pues ahí es donde todavía Don Silvestre manejaba una trompeta. Y bueno, como te comentaba, Dani, el mariachi es un grupo al que tú le puedes añadir, lo puedes convertir en un enorme mariachi monumental, como lo es el Mariachi Vargas de Tecalitlán hoy en día. Fíjate que yo tuve oportunidad de ir a una de las plazas de aquí de nuestro Guanatos y escuché el mariachi en vivo, el Mariachi Vargas tal y como él es, con todo su montón de instrumentos y, como dijo hace rato en la cápsula, con una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de aquí de Guadalajara. Y bueno, vamos a poner, a dar un ejemplo. En la próxima melodía que Dani nos va a presentar, este mariachi, aparte de los violines, aparte de las trompetas, ya trae un clarinete, Dani. ¿Cómo ves esta canción? Bueno, eso de que dices que ya trae, pues me suena como que ya regresa el clarinete, porque en los principios el clarinete fue antes que la trompeta en los antiguos mariachis. No, pero esto no era clarinete, Dani, eran violines. Ah, no, bueno. El clarinete todavía sí, no. Sí, no, pero me refiero a que clarinete antes, en épocas, en los primeros mariachis, ahí hubo clarinete. Y desapareció y en algunos y volvió otra vez a buscar más orquestación en mariachi, volvió otra vez el clarinete. Pues okay. Ahora en esta canción que viene vamos a escuchar la fuerza del clarinete. ¿Cómo se llama nuestra canción el día de hoy, Dani? Bueno, se llama La Bella Italia y es con el mariachi de Ramón Palomar. Ese mariachi de Don Román Palomar, otro gran maestro de la música. Pues vamos a escuchar esto que dice La Bella Italia y que ya trae incluido en el mariachi un clarinete. Vámonos con esto que dice así, música, ingeniero. Regresamos a este programa 100 minutos de optimismo y bueno, vamos a saludar con mucho cariño a la señorita María Ruth Ríos. que, bueno, recordamos que hace algunos programas ella estuvo aquí presente con nosotros y nos dio una muy, muy buena aportación para el tema que estábamos tratando. No recuerdo ya de qué estábamos hablando, pero está... Ah, sí, ya me acordé. Que estábamos hablando del amor de Dios en nuestras vidas. Y ella nos dio una aportación bastante buena, muy bonita, muy espontánea de lo que ella percibió en aquel tema. Saludos, María Ruth. Gracias por acompañarnos en este programa de 100 Minutos de Optimismo. Creemos que no se olvidó de nosotros. Continuamos, Dani. Bien, pues igualmente saludos, Rodríguez. Te mandamos un saludo también muy afectuoso. Bien, amigos, pues seguimos con la historia del mariachi. Y en este caso, pues, vemos que en la pieza que acabamos de escuchar, comentábamos que el clarinete, pues, está nuevamente en vigente en esta pieza, ¿verdad?, de la Bella Italia con el mariachi de Ramón Palomares. Ramón Palomares, ¿qué me puedes decir de Ramón Palomares, compañero amigo, de su trayectoria, de su historia de...? Bueno, pues Román Palomar fue uno de los grandes maestros del mariachi que comenzó después de, bueno, el mariachi Vargas de Tecalitlán fue uno de los grandes. Posteriormente le siguió el mariachi Nuevo Tecalitlán de don Baudelio, no recuerdo qué se apellida. Y luego también el mariachi Tenochtitlán de Heriberto Aceves, un gran amigo que pues ya no está entre los vivos, por allá nos está escuchando donde esté. Y el mariachi de Román Palomar fue contemporáneo de ellos y pues él le añadió el clarinete por segunda vez al mariachi, porque como dice nuestro compañero Daniel, el clarinete ya estaba en el grupo de mariachi anterior, pero como que no tuvo mucho auge, o a lo menos yo no me di cuenta de música tocada con clarinete en aquellos mariachis, pero en el mariachi de don Román Palomar, pues ya se vio más manifiesto, de una forma más fuerte, y pues si usted busca toda la música del maestro Román Palomar y su mariachi, como la canción de Hay unos ojos, La rielera, Adiós mamá Carlota, y pues esta música de la Bella Italia que acabamos de escuchar, y muchas piezas más que tiene, va usted a oír el clarinete como parte muy importante dentro de la música del mariachi del maestro don Román Palomar. Bien, pues tenemos para ustedes otra pieza musical con el mariachi, en este caso el mariachi juvenil Innovación Mexicana, que nos va a presentar una pieza muy bonita que se llama El Son de la Madrugada. Pues fíjate, Dani, un pequeño paréntesis una vez más. Quiero comentarte, Dani, quiero comentarte, ingeniero. Por ahí hace algunos días yo me entrevisté con un buen amigo, arreglista, mariachero, un gran amigo. No voy a decir su nombre porque la verdad, bueno, yo un día le pregunté y le dije, oye, ¿qué opinas tú de los mariachis femeniles o de los mariachis de mujeres? Y categóricamente me dijo de la siguiente manera, Dani, me dijo, pues mira, de una forma muy despectiva, voy a tratar de imitarlo. Pues mira, Emilio, la verdad, los mariachis femeninos, como ofrecedores de un buen espectáculo, son muy buenos, pero cuando se trata de que tengan trabajo y saquen para comer, está bien. Pero nunca se va a igualar el vigor de un hombre para tocar el violín, para tocar la trompeta. El hombre mueve más fuerte su brazo sobre el violín. Y ellas, por su debilidad femenina, no lo mueven, no son capaces de expresar lo que el hombre expresa. Comentaba yo con un amigo que no pude hacer contacto por teléfono porque pues yo creo que se arrepintió, no sé qué pasaría. Él es mariachero de gran experiencia y yo le comenté esto y él me dijo que no, que él no está de acuerdo con lo que dijo mi amigo. Y para muestra basta un botón. Esta canción que les vamos a ofrecer del mariachi femenil, Visión Mexicana, es una viva muestra de que las mujeres también pueden. Pues vámonos con esto que se llama El Son de la Madrugada. ¡Vámonos, recio! Ya regresamos y bueno, queremos saludar cordialmente a las integrantes de este mariachi Innovación Mexicana. Este es un mariachi, mi estimado Dani Inge. Bueno, ellas tocan en un restaurante llamado El Patio. ¡Gol! El Patio ahí en Tlaquepaque. Y yo lo digo porque, bueno, yo tengo la dicha de cantar a una cuadra y media de donde ellas están. Y ellas cantan en vivo, tocan sus instrumentos muy bonito. ¿Qué te pareció, Dani, la ejecución y las voces de estas muchachas? Pues sí, soy un mariachi pleno, perfectamente bien armonizado con la fuerza, el ímpetu que debe tener la música mexicana. Y la verdad, la única diferencia pues es en las voces, que son voces de mujer y no voces de hombre. Pero es un mariachi con toda la barba ahí en la forma de interpretar la música mexicana. Pues bueno, a petición de nuestro buen amigo Sergio Fong, él quiere escuchar una canción del mariachi Vargas de Tecalitlán que se llama El Niño Perdido. ¿Cómo ves si lo complacemos a nuestro amigo Sergio Fong? Pues está bien, muy bien, vamos pues a complacerlo y vamos a disfrutar obviamente de esta música, de esta pieza, que es una de las piezas más famosas y características de la música mexicana y del mariachi. Pues vámonos con esto que se llama El Niño Perdido. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo. Bueno, ya escuchamos El Niño Perdido, complaciendo a nuestro buen amigo Sergio. Ahí está, licenciado, complacido por sus amigos de 100 Minutos. Bueno, estamos viendo el mariachi, su historia, todo lo que tiene que ver con el bello mariachi. Mira, Dani, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que me encanta la música de mariachi. Y bueno, pues a mí en lo particular se me hace muy bonito el arte de cómo tocan, de cómo expresan, de cómo se mueven en la música. Yo cuando oigo un mariachi tocar en vivo, se me pone la piel chinita. Y es que me vuelvo loco con nuestra música de nuestras raíces, porque esto es nuestras raíces, esto es nuestro México. Así es, en efecto, la música mexicana tiene, yo pienso que es un efecto de un sentimiento que se logra irradiar a cualquier persona de cualquier país, porque tiene en sí, es una música hecha con el corazón, con mucho sentimiento, y desde luego que las trompetas maravillosas, que como las que vamos a escuchar ahorita, pues se oye con mucho más impresionante el mariachi. Pues, ¿qué tenemos más de mariachi para irnos rápido en estos minutos que nos quedan? Porque todavía hay más. Bueno, pues tenemos todavía más y les vamos a pasar en este momento la sevillana con el mariachi nuevo. ¿Por qué? Tamazula. Nuevo Tamazula, exactamente. Exactamente, con este mariachi nuevo Tamazula. La sevillana. Y vámonos con la sevillana. ¡Fuego! Regresamos a este programa 100 minutos de optimismo, escuchando la música de mariachi, porque hablamos de su historia, sus inicios y la trayectoria musical que los mariachis han tenido a lo largo de estos años. Pues bueno, Dani, ahí escuchamos este tema, y escuchamos, se llamó La Sevillana con el mariachi nuevo coculense. Nuevo Tamazula. Y desde luego... Yo sigo con el con Cocula, no se me quiere quitar de la mente. Este nuevo Tamazula, sí. Así es, y escuchamos aquí el arpa. Exactamente, Dani, ¿qué te parece? Esa arpa apareció de ahí en dentro del mariachi. Y bueno, pues ya ves, el mariachi la admitió. Funcionó ahí el arpa en este gran conjunto de mariachi que se llamó el nuevo Tamazula, con esto que se llamó la Sevillana. Pues ahí tiene, Dani, ahí vamos caminando sobre el mariachi, su evolución musical. ¿Qué nos comentas de esta canción? Pues que realmente es una música muy parecida a las que nos tienen acostumbrados el mariachi mexicano, el mariachi de, sobre todo, el que se avienta pura música instrumental, pura música generalmente instrumental, y suena muy, muy bien la trompeta, y obviamente el toque del arpa, pues le dio un toque muy especial. Pues así es. Vamos a continuar con más, Dani, porque tenemos mucho que ofrecer a nuestro público, a nuestros buenos amigos. Como siempre, saludando a las muchachas del Mariachi Innovación Mexicana, a la maestra Margarita, que dirige acertadamente este grupo de muchachas que tocan muy bonito. Saludamos ahí, luego por ahí vamos a visitarlas. ¿Qué tenemos más? Bueno, pues después de haber escuchado la Sevillana, tenemos nuevamente un grupo de mariachi femenil. En este caso se trata nada más y nada menos que el mariachi femenil de Adi Chavarín, y que nos va a cantar Cocula. Bueno, pues adelante con Cocula, a ver si ya se me quita de la mente los coculenses, ¿eh? Vámonos. Cocula es el mariachi donde nace la pasión. Somos femenil Cocula para cantarle sí señor. Cocula es el mariachi donde nace la pasión. Somos femenil Cocula para cantarle sí señor. Échale mamacita. Femenil Cocula sí señor. Esta tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinca de hablador. Me cocula es el mariachi de Tecalitlán, los sones de San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por el. Por eso traen pantalones. Uno mi mariachi, puro Cocula, sí señor. Ando en busca de una ingrata, que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Es el mariachi de Tecalitlán, los sones de San Pedro su cantar, y de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Ya regresamos una vez más, Dani, a este programa 100 minutos. Bueno, escuchamos el mariachi femenil de Adi. ¿Sí? Adi Chavarín. Así es, en efecto. Y bueno, Dani, pues este mariachi es de Cocula. No me había yo fijado que eso. Ellas son coculenses, las muchachas de este mariachi de Adi Chavarín. Pues qué bonito tocaron esta canción, ¿verdad? Y la cantaron muy bien. Pues sí, pues siendo de Cocula, pues tenían que echarle muchas ganas, ya que según la mayoría de las voces, de Cocula es el mariachi. Así que pues no podía quedarse mal. Eso sí. Pues no, que es que más vamos a continuar. Y bueno, por ahí voy a ver si Dios nos permite darnos una vuelta a Cocula para buscar a estas muchachas y, bueno, hacerles una entrevista en vivo. Dani, ¿cómo ves la idea? Pues está, ¿qué? En vivo me parece muy bien. Me va, muy difícil se me hace, pero tú contigo no se puede uno andar con cosas tibias o que no se hacen, porque tú siempre das sorpresas y cosas que haces no se las espera uno, de verdad, ¿eh? Y no lo dudo que lo vayas a conseguir. No, pues ya se me prendió el foco, mi Dani, mi Inge, ya creo que sí lo voy a hacer, primeramente Dios, que si Dios me permite ir a Cocula, porque ya he ido varias veces, pero no me he movido en esto hasta apenas hoy. Si Dios quiere, regresando de vacaciones, nos vamos a Cocula. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos nuevamente para ustedes otra música de mariachi. En este caso se trata del mariachi Nuevo Tecalitlán y se llama nada más y nada menos que Mi Tejanita. ¡Ay, qué bonita cancioncita, Mi Tejanita, Dani! Me acuerdo cuando la bailábamos en mi pueblo con el tocadisco de Don Ricardo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos tan bonitos de nuestro barrio! Pues vámonos con esto que se llama Mi Tejanita, con el mariachi Nuevo Tecalitlán. Esto es 100 minutos de optimismo sin fronteras. Thank you. música. Bueno, ya estamos de regreso. 100 minutos de optimismo que están terminando. Ay, qué tristeza. Pero bueno, estamos escuchando el mariachi, su alegría, su arte. Ya contamos la historia. Bueno, tenemos mucho que disfrutar del mariachi, Dani. ¿Qué te pareció esta canción de mi tejanita? Yo te comentaba que esa la bailaban ahí en mi pueblo con el tocadisco de Don Ricardo. Un señor muy famoso porque era el único que tenía el tocadiscos en el pueblo. Y fíjate, Dani, así rápido te comento que no se vaya el dato. Él presentaba programas de felicitación para la gente que lo quisiera contratar y su estrategia era que en medio de la plaza del pueblo colocaba bocinas, unas trompetotas grandes, sur, oriente, norte, para los cuatro puntos cardinales y con a un volumen tremendo y saludaba a la gente del programa y lo escuchabas porque lo escuchabas. Y toda la gente se deleitaba con la música de Don Ricardo. Iba a los bailes y cobraba muy barato, varias horas de música, y la gente se deleitaba bailando. Y una de estas canciones que se bailaban en esos tiempos, te hablo de los 70s, era esto que acabamos de escuchar con el mariachi Vargas, que se llamó Mi Tejanita. ¿Cómo ves? Pues una canción muy bonita, muy alegre, desde luego, que me imagino que la han disfrutado mucho la gente que la escuchó, porque sí es muy alegre esta canción. Así es. Y bueno, vámonos, ¿qué más nos tienes por ahí? Pues continuando con el mariachi femenil, con nuestras invitadas de honor de este día, que han demostrado que sí tienen con qué tocar bien y con mucha calidad el mariachi. En este caso vamos a presentarles ahora con el mariachi Divas de América, la canción Mi Padre es el Mejor. Pues qué bonito, ¿eh? Mi Padre es el Mejor. Pues adelante con esto que dice así. Música, ingeniero. Te amo, te quiero y te respeto y agradezco todo lo que tú has hecho por mí en esta vida. De verdad, te amo, Padre, te amo. Si algún día se me va el hombre que más quiero, en mí estarán grabadas huellas imborrables y sus gatos recuerdos. Con todo mi cariño te brindo este homenaje en agradecimiento, porque tú eres Ay, ay, ay, pues qué alegría regresar a este programa 100 minutos de optimismo, que ya nos queda muy poquito. Pero la verdad, Dani, qué preciosa canción y qué voces tan bonitas y qué forma de interpretar la música, este mariachi femenil Divas de América. ¿Cómo ves? Pues grata sorpresa me llevó, o me llevé, escuchar las trompetas con sordina. Realmente la manejan bien la sordina. Le dieron una buena tonalidad a la pieza musical y las voces, no se diga qué bien interpretaron esta canción. Bueno, pues seguimos avanzando con el mariachi de Dani. Tenemos algo más de un mariachi femenino, creo que por ahí nos tienes algo súper peliagudón, algo tremendo, a ver. Bueno, pues sí, tenemos nuevamente, vamos a cerrar el programa escuchando a un grupo femenil. Este grupo femenil se trata nada más y nada menos que el mariachi de Las Morenas. Y pues esperemos que no nos decepcione, que sea en broche de oro este cierre de programa con este grupo que se llama El Mariachi y Las Morenas. Nos despedimos de ustedes, invitándonos nuevamente para la próxima semana, el próximo lunes a las 7, para escuchar un programa más aquí en Radio Cartón de 100 minutos de optimismo. Sin fronteras. Claro que sí, agradecemos pues a nuestro amigo el ingeniero Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de esa transmisión, a nuestro amigo el licenciado Sergio Funk, que vino a hablarnos de la librería La Rueda Cartonera y que nos pidió El Niño Perdido y por ahí ya lo encontramos. Pues muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos escucharon. Y como dijo mi compañero Dani, el próximo lunes nos encontramos con un tema nuevo. ¿De qué iremos a hablar? ¿Quién sabe? Pero vamos a hablar de un tema diferente a este. Pues que pase usted. Buenas noches. Y como dice el dicho, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Vámonos con esto que dice el cascabel. Con el mariachi Las Morenas. Para que le calle, le tape la boca al amigo que dice que las mujeres no sirven para sí, tocar. Sí, que les falta un poco, pero ¿qué les falta aquí? Vamos a escuchar nada. Vamos a escuchar música, ingeniero.